Excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en el refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Sintonía que nos indica que nos metemos en nuestra sección donde la naturaleza pues ya coge especial importancia porque se convierte en el entorno de nuestra práctica deportiva, de nuestro ocio, y es lo que queremos hacer en el día de hoy. Tres puntos vamos a destacar. Primero, en nuestro apartado de monográficos nos vamos a ir hasta el Valle de Benasque, en el Pirineo Oscense, a la comarca de la Ribagorza, que es sin duda una de las zonas más bellas y admiradas del Pirineo, tanto Cense como Leridano, como pues Navarro, pues, de los más destacados, sin duda. Con ese es Aneto, que sí es el pico más alto de esta cordillera, como emblema de esta zona, del Valle de Benasque. Además, también vamos a darnos un paseíto por aquí, por cerca, por la ruta área recreativa del Cintillo, Aljibe del Algarrobal, en Sierra Baja, en la zona de los cortados que acunan nuestro pueblo, en total 9 kilómetros. Y también vamos a escuchar unos consejos de todo un campeón, el estadounidense Scott Jurek, sobre las carreras por montaña. Sin más dilación, nos vamos hasta el Valle de Benasque. Hoy nos adentramos en el corazón de los Pirineos, auténtico paraíso de los amantes de la alta montaña que encuentran en esta cordillera todo lo que un aventurero puede desear. Viajaremos al Pirineo Oscense y a una de sus comarcas más bellas y admiradas, la comarca de Ribagorza, y en concreto a uno de sus valles más conocidos, el Valle de Benasque. Así que prepara tu mochila y botas y acompáñanos en un viaje que te dejará huella y que seguro repetirás cuando tu mente necesite desconectar y buscar el abrigo de la madre naturaleza. El Valle de Benasque es el más abrupto y bello de cuantos conforman los Pirineos, con sus más de 30 pueblos y villas, con su arquitectura alto-aragonesa, sus iglesias románicas, sus costumbres, su lengua. Es sin duda un lugar de encuentro y reposo obligado en los Pirineos. Limitado por las cumbres del Aneto, el Poset y el Perdiguero al norte y por las moles del Turbón y el Cotiell al sur, el valle cuenta con numerosos ríos, lagos y bosques que producen una gran variedad de paisajes imposibles de agotar. La hospitalidad de sus habitantes, la riqueza de sus tradiciones, su exquisita gastronomía o la belleza de su entorno natural deleitarán a todo el que se decida a pasar unos días en el Valle de Benasque. El Valle de Benasque es uno de los más bellos rincones de la geografía pirenaica. No en vano, una parte importante de su territorio conforman el Parque Natural Poset Maladeta, creado en 1994 con la finalidad de salvaguardar sus valores naturales, su fauna, su flora, sus paisajes y sus formaciones geomorfológicas. El Valle de Benasque ofrece a sus habitantes la posibilidad de disfrutar de un variado número de actividades en un entorno natural privilegiado. Si todavía quedan fuerzas, son numerosos los locales nocturnos que durante todo el año ofrecen un ambiente abierto y agradable en la noche benasquesa. Los pueblos del entorno de Benasque, sus gentes, calles, historias y arquitectura bien merecen nuestra atención. Las construcciones tradicionales, levantadas con materiales de la zona, encierran siglos de historia y conforman un paisaje urbano típicamente pirenaico. La comarca de Ribagorza, a caballo entre Aragón y Cataluña, contiene múltiples accidentes geográficos de toda clase que configuran una riquísima variedad de hábitats. La comarca de la Ribagorza comprende 34 municipios y una superficie de 2.460 kilómetros, en la que residen algo más de 12.000 habitantes. Benasque, con 2.200 y Graus con 3.700, son los municipios con más población de la comarca. La baja densidad de población ha permitido un excelente estado de conservación del entorno natural. Para muestra, un botón, el Parque Natural Poset Maladeta, que incluye además de los macizos homónimos, espectaculares glaciales y la cumbre de los Pirineos, el Pico Aneto, a 3.404 metros. La economía de la zona se ha basado tradicionalmente en el sector agropecuario, aunque en la actualidad está decantándose hacia el sector turístico sin olvidar su riqueza hidrológica, como las diversas plantas embotelladoras de agua de la zona. Este hecho permite minimizar los efectos de la emigración y el envejecimiento de la población que han tenido sobre este territorio. La geomorfología de la Ribagorza está presidida por los macizos graníticos de Poses Maladeta, surcados por varios glaciales y salpicados por decenas de lagos oibones, algunos de los cuales nos ofrecen preciosas cascadas. Descendiendo, afloran valles y congostos esculpidos en singulares areniscas rojas o comunes calizas secundarias, donde son habituales los restos fósiles. El agua, la gran protagonista de la comarca, discurre de forma atolondrada por los principales ríos, afluentes y barrancos. Juguetea en las abundantes fuentes y manantiales y se adormece en lagos, lagunas y pantanos que han permitido el asentamiento humano en zonas recónditas y agrestes. La riqueza biológica de este hábitat alpino de media y alta montaña está vinculada a los bosques de coníferas como los pinos o abetos, o caducifolios como los bosques de hayas o abedules, además de los prados de alta montaña. El rebeco, pequeña cabra montés, frecuenta terrenos escarpados. Las nutrias o las marmotas habitan valles y ríos, entre jabalíes, corzos, urogallos o gatos monteses. Desde el Paleolítico hasta la actualidad, la población de la Ribagorza ha pasado por innumerables etapas en su historia, de las que se conservan numerosos testimonios de gran valor cultural. El asentamiento humano en la comarca se remonta al Paleolítico Medio, hace 50.000 años. Posteriormente, los romanos accedieron a estos valles en parajes como la Vitolosa, en la Puebla de Castro. En el siglo IX, Ribagorza dependía del condado de Tolosa, y estas tierras fueron convertidas en un enclave de cristianos liberados del Islam. Al final de este mismo siglo, el conde Ramón I rompió la dependencia con Tolosa, convirtiendo a Ribagorza en un condado independiente. Después de infinidad de incursiones en la reconquista de la Ribagorza por el Islam, el rey Sancho el Mayor de Navarra accedió al gobierno del condado y después fue sucedido por su hijo Gonzalo con el título de rey de Sobrarbe y la Ribagorza. Al morir Gonzalo asesinado en el año 1044, su hermano Ramiro I, rey de Aragón, alcanzó el título de rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Entre los siglos XII y XVI, la Ribagorza se ve salpicada de numerosos enfrentamientos, aunque también es testigo de la construcción de importantes monumentos e iglesias que transcurren desde el románico hasta el característico gótico aragonés. A finales del siglo XVI, en 1591, Alonso Celdrán, en representación del rey Felipe II, canceló todos los privilegios y leyes propias de la Ribagorza. Es a partir de entonces que la historia del condado siguió una trayectoria paralela a la del Reino de España y no escapó a conflictos como la Guerra de Sucesión, la Guerra de Independencia y las diferentes guerras carlistas. Finalmente, en 1873, durante la Primera República, se constituyó el Cantón Ribagorzano. Tan dilatada historia ha generado huellas milenarias como pinturas rupestres, yacimientos paleolíticos y neolíticos, romanos y construcciones románicas como la Catedral de Roda de Sávena, la población española más pequeña con catedral, o los monasterios de Obarra o de Santa María de Alaón. Además, son notables sus iglesias y ermitas, castillos, casas solariegas, recintos medievales, torres vigía, murallas, puentes y hasta un templo budista, Danshan Kayu en Panillo. El templo budista Danshan Kayu, situado en la localidad de Panillo, fue fundado en 1984 por Calu Rinpoché y en sus recintos sobresale la gran estupa, monumento ritual que simboliza el espíritu despierto y omnisciente de Buda. El folclore incluye tanto preciosas salvadas como la esperpéntica comparsa satírica de la Mojiganga, una representación dramática de la vida social a cargo de muchos vecinos. Ambas se desarrollan en la villa de Graus. Por todo el territorio se desarrollan los típicos bailes de mayordomos y pastoradas, como las de Benasque, Castejón de Sos, Benabarre o Capella. Además, en Graus podemos encontrar un lienzo que representa a Baltasar Gracián, que escribió aquí buena parte de su obra más famosa, El Criticón, y el monumento a Joaquín Costa, polígrafo y regeneracionista que vivió y murió en esta villa. El Valle de Benasque es un valle aragonés pirenaico situado en la actual comarca de la Ribagorza, en el tramo superior de la cuenca del río Esera. Su aislamiento geográfico y su condición fronteriza, en el extremo nororiental de Aragón, tuvieron como consecuencia su ruralización y escasa demografía, pero también la consolidación de unos rasgos históricos y culturales propios, visibles hoy en sus tradiciones, fiestas y lenguas. En torno al término de Benasque se sitúan los tres grandes macizos montañosos septentrionales del valle, la Madaleta, el del Poset y el del Perdiguero, donde residen las cimas más altas del Pirineo y se conservan la gran mayoría y más extensos de los glaciares pirenaicos. Esos macizos se encuentran en torno a cuatro valles, el central, que forma el río Esera, y los tres principales valles con aguas tributarias de este, Estos, Eriste y Valle Vierna. Cuatro grandes valles, cada uno de ellos un pequeño universo de alta montaña que se descomponen en numerosos valles laterales que descienden las altas cumbres alimentando infinidad de pequeños lagos y dibujando bellas cascadas entre praderas y bosques alpinos. La riqueza y diversidad de la geología, botánica, zoología y paisajes de este extenso territorio ha impuesto la protección y conservación de estos cuatro valles, declarándolos Parque Natural de Possets Maladeta por la Comunidad Autónoma de Aragón. El parque cuenta con el apoyo de refugios de alta montaña en los cuatro valles, tres de ellos guardados todo el año: el refugio de Orús en el Valle de Eriste, el refugio de Estos en este valle y el refugio de Llanos del Hospital, junto al hotel y al refugio de reclusa. Benasque es el valle pirenaico con mayor número de cumbres superiores a 3.000 metros, en torno a 80, lo que supone el 20% del total de esta cordillera, y también tiene el mayor número de lagos de alta montaña, denominado Sibón, en lengua benasquesa. Alberga la unidad montañosa española de mayor extensión y altura que geomorfológica y climáticamente puede considerarse netamente alpina, es decir, de alta montaña. Es el principal valle de alta montaña de la cordillera del Pirineo y de España. Los fondos de los barrancos laterales de la parte media y meridional del valle permiten la práctica del barranquismo, mientras que el valle agrega la práctica del parapente en Castejón de Sos, aprovechando los fuertes desniveles de la montaña del Gallinero y sus condiciones atmosféricas. La práctica deportiva y las visitas turísticas son dos grandes ámbitos de actuación económica que se han modernizado y han aumentado notablemente la oferta hotelera y de servicios de la comarca de la Ribagorza. El esquí es la actividad deportiva más representativa de la comarca, que tiene la estación de Cerler su máximo exponente. Asimismo, el esquí nórdico puede ejercitarse a través de más de 30 kilómetros que discurren entre dos llanos con 100 metros de desnivel. Pero no solo el esquí tiene cabida en esta comarca. La variada oferta actual incluye actividades acuáticas, descenso de barrancos, rafting, alpinismo, escalada clásica y deportiva, senderismo, rocódromo, paseos en BTT o a caballo, parapente, quad, golf. También son recomendables actividades más tradicionales, tales como la recogida de setas en zonas habilitadas para tan relajante práctica, Las visitas didácticas, tomar unos baños en los balnearios de Benasque o de Vilas de Turbón, o la práctica de la caza y pesca en los espacios autorizados. Por último, cabe destacar el senderismo como práctica deportiva integral, a través de senderos de gran recorrido como el GR18, el GR15 o el GR11, que permite apreciar en su justo término la riqueza cultural y paisajística de cada rincón de la comarca y del Valle de Benasque. Una de las grandes ofertas de turismo activo es sin duda la práctica del ciclismo. Ascender y descender por caminos del Prepirineo y Pirineo en una bici de montaña a golpe de pedal supone una experiencia tan divertida como beneficiosa para la salud. Para practicar este deporte, además de organizar tus excursiones por ti mismo, es posible alquilar una bicicleta y hasta se puede contratar un guía para que nos acompañe en su realización. Mediante el Plan de Excelencia Turística llevado a cabo por la Asociación Turística del Valle de Benasque y el Gobierno de Aragón, se han acondicionado 6 rutas de diferentes dificultades que permiten conocer pedaleando lugares del valle poco visitados. En todos ellos se han instalado numerosos carteles indicadores de la ruta para elegir el itinerario apropiado, además de mesas de interpretación, con el fin de aportar al visitante más datos sobre su patrimonio. A continuación enumeramos estas rutas. Ruta número 1, Camino de Solano, itinerario largo de dificultad media con un importante desnivel. Ruta número 2, Chía, Cazaña, Col de Saúm y Chía, itinerario largo de dificultad media con algunas pendientes fuertes. Atraviesa grandes bosques y proporciona buenas vistas sobre el pico Cotiella. Ruta número 3, Villanova-Chía, itinerario de dificultad media con una pendiente fuerte. Ruta número 4, Cerler, El Ampriu, Cerler, recorrido largo de dificultad media-baja. Ruta número 5, Benasque, Llano del Hospital, recorrido cómodo de dificultad media-baja, interesante itinerario que transcurre por la parte inferior del valle. Y ruta número 6, Sesué, Ermita de San Saturnino, Linsoles, recorrido de dificultad media-alta, con fuertes descensos que hacen necesario bajarse de la bicicleta. Para los amantes del montañismo y el senderismo en alta montaña, proponemos 5 rutas en pleno corazón del Pirineo aragonés. Agradable paseo desde Baños de Benasque a Hospital, entre bosques y prados. El camino se toma en el balneario de Baños de Benasque, un gran edificio a 1.660 metros, visible desde la carretera al que se accede desde una pista asfaltada. De este balneario sale una pista forestal hacia el fondo del valle y paralelo sobre ella un camino ancho que cruza las pedrizas sin tomar casi altura. El camino nos llevará, una vez cruzadas las pedrizas y pasado por debajo del Turonet de Alba, por entre bosques y praderas, pegado a la ladera hasta situarse sobre el pilán del hospital. En este último tramo la senda desciende hasta la pista que va al hospital de Benasque. Hay que cruzarla y seguir 5 minutos por la pradera al borde del río hasta el hospital de Benasque. En el camino se podrá encontrar pino negro, abedules, pudio en cuanto a vegetación y corzos, zorros y abundantes aves en cuanto a fauna. Otra ruta propuesta es el pico del Aneto. El Aneto es el pico más alto del Pirineo, no habiendo por tanto ningún otro monte que le tape la panorámica. Para subir se cruza un glaciar, por lo que se hace imprescindible llevar cuerdas, piolet y crampones. Salimos del final de la pista asfaltada que lleva al hospital, Besurta y La Reclusa. Tomamos el camino que sube a la derecha hasta Refugio de La Reclusa, a 2.140 metros, al que llegamos en 30 minutos. Seguimos subiendo hacia la cresta de los Portillones, que queda arriba a nuestra izquierda, para llegar al Portillón inferior, a 2.345 metros, tras 2 horas y 15 minutos. Se sigue el camino por el lado oeste o derecho de la cresta, hasta llegar al Portillón superior, a 2.870 metros, después de 3 horas. Se cruza el Portillón hacia el glaciar del Aneto, que cruza en diagonal hacia la Collada de las Coronas, y de aquí se sube hacia el norte de la cresta hacia el Puente de Mahoma, trozo de cresta que acaba en la punta del Aneto. Otra de las rutas es Tuca de Mulleres. La ruta a este pico oriental de 3.000 metros comienza en el último tramo de la pista de La Reclusa y Llano del Hospital. Llegados a este punto seguiremos la senda que se dirige al Forao de Aigujut, Una vez allí, continuaremos por el barranco de la Escaleta. Al cabo de un rato, una hora aproximadamente, el valle se abre. Cruzaremos los ibones de la Escaleta mientras subimos. Una vez lleguemos al último ibón, nos dirigiremos a la derecha. Andaremos y nos encontraremos con otro ibón, al que llegan dos barrancos separados por la montaña de Salanques. Nos dirigiremos por el de la izquierda y de allí llegaremos al Latuca. La cuarta ruta propuesta es el ibón de Escarpinosa. Es un espectacular ibón situado en la cara sur de Valdestós. Nuestro itinerario transcurrirá entre bosques y abundante vegetación. Se empieza en el ibonet de Batisialles y una vez allí seguimos el camino que va por la senda que transcurre a la derecha del agua y nos dirigimos al valle. Justo en el comienzo de la ladera, la senda se adentra en el bosque. Continuamos 2 horas hasta la entrada de la Valdestós y una vez en el ibonet de Batisialles llegamos al ibón de Escarpinosa. Se puede continuar hacia los ibones de Perramó o bien se puede subir por la ladera. Encontraremos en el camino gran abundancia de pinos y arbustos. La última de nuestra propuesta es el ibón de Perramó, ibón de alta montaña situado sobre el límite del bosque al pie de las Agullas del Perramó, en la ladera umbría de la Valdestós. Para llegar se pasa antes por 2 ibones, el ibonet de Batisialles y el ibón de la Escarpinosa. Se sigue el itinerario hasta el ibonet de Batisialles, de aquí se continúa hasta la Escarpinosa. Una vez en el ibón de Escarpinosa se cruza la ladera izquierda del valle, se sube por la Pedriza hasta, una vez superado el primer resalte de piedra, coger un canal de hierba que sube en diagonal hacia la derecha, remontando la ladera hasta situarnos casi a la misma altura del ibón. Ya sea a pie o en bici, por practicar deporte o simplemente por disfrutar de la naturaleza, por conocer su cultura milenaria o por degustar su exquisita gastronomía, todas son razones para perderse en el Valle de Benasque, resguardados por sus impresionantes montañas que invita a alcanzarlas para estar más cerca de las estrellas. El Valle de Benasque, una tierra de cuento. Hoy nos vamos a quedar con los consejos del corredor por montaña estadounidense Scott Jurek para preparar una temporada de carreras por montaña. Tras un artículo en el que nos aconsejaba un periodo de hibernación de varias semanas al final de cada temporada, Scott Jurek ha publicado en Competitor una serie de consejos para construir la base, es decir, coger la forma que nuestro cuerpo necesita para enfrentarse de nuevo a kilómetros y fuertes desniveles. Según Jurek, el año nuevo a menudo marca el inicio de la llamada a volver al entrenamiento y la construcción de una nueva base es una fase fundamental del entrenamiento que evita lesiones, prepara el cuerpo para futuras cargas de entrenamientos y asegura un rendimiento óptimo en las carreras más próximas. Entre sus consejos destacan los siguientes. No te preocupes si has ganado peso durante los meses anteriores. Tu cuerpo recordará que es necesario para volver a estar en buena forma. Una buena condición física puede llegar más rápido de lo que crees. La mayoría de fases para construir la base de nuestro estado físico duran entre 6 y 12 semanas, siempre dependiendo del entrenamiento anterior y de tu plan para la temporada. No te apresures en esta importante fase, ya que se necesitan de 6 a 8 semanas para que esta preparación tenga efecto en los sistemas aeróbicos y musculoesqueléticos. Utiliza el kilometraje o el tiempo en minutos para medir el volumen de entrenamiento. Utiliza estos porcentajes para determinar el volumen inicial. Comienza con un 60-80% de lo que era una semana de entrenamiento suave durante la temporada de carreras. Si eres un corredor experimentado, opta por el mayor rango, un 80%. Tras un par de semanas, aumenta el volumen entre un 10 y un 15% en las semanas venideras, con una semana de recuperación cada 2 o 3 de entrenamiento. Durante la construcción de la base, incorpora 2 o 3 días de cross training o incluso días libres para permitir que el cuerpo se vuelva a adaptar al estrés de correr. Esto es importante para todos los corredores, pero aún más para aquellos propensos a las lesiones. Para algunos puede ser útil incluir entrenamientos de doble sesión 1 o 2 veces por semana para no abarrotar a su cuerpo de millas en una sola sentada. Si te decides por realizar dobles, incluye un periodo de descanso de entre 6 y 10 horas entre carreras. Correr por lo que sientas también es una buena forma de juzgar la intensidad de los primeros entrenamientos del año. Una norma bastante generalizada es correr al máximo entre el 50 y el 70% del tiempo del entrenamiento. El resto puedes usarlo para concentrarte en la técnica, de forma que desarrolles una forma de correr más eficiente. Tras 4 u 8 semanas de trabajo, incorpora un esfuerzo de máxima intensidad una vez por semana. Incluye carreras que te obliguen a ir a un 70-80% de máximo esfuerzo durante 15 o 25 minutos, o divídelos en segmentos de 5 minutos con un minuto de recuperación a marcha suave entre ellos. Asegúrate de hacer de 15 a 20 minutos de trote suave antes de esto. Puedes aumentar el tiempo de esfuerzo cada semana, mientras que en las semanas de recuperación debes dividir el tiempo a la mitad. Finalmente, incorpora ejercicio de fuerza como prioridad en núcleo, piernas y media espalda. También trabaja la flexibilidad con yoga o pilates y otros entrenamientos suplementarios un par de veces por semana. Este tiempo extra servirá para fortalecer y equilibrar el cuerpo para que nos ayude a evitar lesiones y mejorar nuestro rendimiento. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Nos quedamos hoy con una ruta de 9 kilómetros y con una dificultad baja que se puede realizar en unas 3 horas más el tiempo de parada. Se trata de la ruta Área Recreativa del Cintillo, Aljibes del Algarrobal, en Sierra Baja. Se trata de una ruta de singular belleza que nos llevará hasta la zona de los altos cortados que acunan Ubrique. El desnivel y la verticalidad de sus paredes favorecen la existencia de miradores muy elevados sobre un amplio y hermoso paisaje. Es igualmente interesante por la variedad de entornos y ecosistemas que ofrece, y sobre todo por la huella dejada por el hombre tras siglos de vida campesina. Dejaremos el coche en el área recreativa del Cintillo, justo donde termina el trazado de la vía romana que sube desde Ubrique a Benocaz. Frente a la curva, donde la carretera tuerce hacia la manga de Villaluenga, veremos una cancela de grandes dimensiones que franquea el paso a un camino bien empedrado llamado por los benocaceños Vereda de la Sierra Baja. Pasaremos otra valla y pronto coronaremos esta primera parte del sendero para adentrarnos propiamente en la zona de los cortados. En la curva donde se tuerce podremos hacer una parada para disfrutar del paisaje. A nuestra espalda, el blanco caserío de Benaocaz, el puerto de Don Fernando, la zona del Ojo del Moro y, destacando sobre todo, la Sierra del Pinar. Dejamos atrás tanta belleza para adentrarnos en un mundo totalmente distinto, dominado por calizas desnudas, laberintos kársticos y cantiles verticales. El camino continúa bien trazado y comienza de inmediato las sorpresas. A nuestra izquierda, un sumidero natural con forma de estrecho desfiladero al que un derrumbe ha llenado de lajas horizontalmente encajadas entre sus paredes. A nuestra derecha, unas enhiestas formaciones monolíticas tras las que asoma la lejana estampa de la silla. Un poco más adelante, el primero de los miradores, desde el que vemos en la distancia y encaramado a una altísima pared, el balcón natural del chaparral saltadero al que nos dirigimos. La visita nos revela la existencia de una primera meseta sobre los cortados de Ubrique, inapreciable desde la población. Al final de la misma se elevan las enormes paredes que sustentan la meseta superior a la que llegaremos en breve. El camino zigzaguea entre un entorno de piedra descarnada y derrumbes colonizados por ejemplares notables de encina, a veces encajados en grietas inverosímiles. Pasaremos otra valla, el portillo de los contrabandistas, junto a una covacha, y tras poco más de media hora de subida llegaremos a la meseta superior, situada al pie de varios cerros. Es el algarrobar y los cerros de la Sierra Baja, otro cambio drástico sobre el entorno que traíamos. Cierran la llanura varias alturas que ocultan a nuestra vista la zona del Saltillo hacia Villaluenga y el Chaparral, destacándose entre todas a nuestra izquierda el Atochar, a 1146 metros. El sendero nos adentra en un bellísimo y llano mundo de montaña, solo apto para la explotación ganadera. Una piedra de gran tamaño marca la bifurcación del camino. Campo a través, retomamos el sendero antes señalado y solo un poco más adelante llegamos a uno de los dos cortijos que visitaremos en nuestra ruta, la Casa del Algarrobal. Una antigua cerca de piedra encierra un llano con nogales de buen porte y un curioso aljibe de forma circular que antaño contó con fosa de decantación perimetral y que aún conserva la canalización del agua de lluvia desde el tejado hasta su interior. Todavía encontramos las ruinas del cortijo antiguo y una casita de nueva construcción en un paisaje idílico y evocador de la vida familiar en el campo. A partir de aquí tomaremos dirección oeste para llegar al segundo de los cortijos a visitar, lugar sorprendente donde los haya. Para empezar, cuenta con un hermoso plantío de 21 nogales grandes, sanos y bien cuidados, rodeado de una cerca de piedra. Ante ella, otro aljibe, esta vez más interesante aún que el anterior. Dispone de una curiosa cuenca de captación de las escorrentías de un terreno que se va inclinando ya hacia el borde de los cortados. Allí se realiza una primaria decantación de lodos para dirigir el agua perfectamente cauzada hacia el edificio. Este la recibe en una segunda fosa que la termina de depurar antes de introducirla en el interior por tres orificios. También vemos las aguas del tejado dirigida hacia el interior. Sorprende el excelente estado de conservación del conjunto, limpio de lodos y de suciedad. Abandonamos el enclave para recorrer los 500 metros que nos separan de nuestro objetivo, la balconada natural del Saltadero, a 150 metros de altura sobre la primera meseta. La caída es vertiginosa y la visita inenarrable. Ubrique se desparrama a nuestros pies en medio de un paisaje difícil de igualar, ante el que nos solazamos disfrutando de la vista y del silencio. Abandonamos el mirador y a la altura del segundo cortijo empezamos a torcer ligeramente hacia el norte para llegar a un aljibe en reparación, también rodeado de nogales, y de allí a la piedra que nos sirvió de referencia a la bifurcación. Despedimos con la vista a la lejana cumbre del Berrueco y descendemos hasta el Cintillo. Siete y nueve minutos de la tarde, seguimos aquí en el refugio y nos vamos a quedar para ir cerrando nuestro programa con las noticias relativas a la actualidad de la montaña, del excursionismo y de todo lo relativo a lo que es la naturaleza y deporte. Y tenemos que empezar con malas noticias porque la tragedia de nuevo ha hecho presencia en el mundo de la escalada, en el Everest, donde la pasada semana hubo hasta 11 personas que perdieron la vida en la ascensión al Everest. Una de ellas, un español, el doctor Juan José Polo, Carballo, médico de profesión, de 43 años, y que, según los escasos datos que se han dado a conocer, formaba parte de la expedición comercial de la agencia Himalayan Guies Nepal, con sede en Kathmandú. Por lo que parece, habría alcanzado la cumbre por la vertiente norte tibetana el pasado 19 de mayo, el pasado sábado, pero falleció en el descenso. Según confirma, la muerte ha sido causa de exhaustion, es lo que dicen, es decir, un agotamiento extremo provocado por el esfuerzo. Y en esa misma vertiente norte, bueno, también se ha dado a conocer que otros dos alpinistas fallecieron. El alemán Ralf Arnold, que compartía permiso con dos españoles, Ferran Latorre y Nacho Orbiz, y también se da por fallecido al italiano de 69 años Luigi Rampini, que llevaba 4 noches solos en el campamento 3, a 8.300 metros, sin utilizar oxígeno y esperando una nueva oportunidad para alcanzar la cumbre. Se calcula que ya llevaba varios días sin víveres. La lista de víctimas en el Everest 2012 asciende a 11 personas si se confirma este fallecimiento de Rampini. Los 4 primeros muertos se produjeron durante las semanas previas a las primeras cumbres, y los 7 montañeros restantes han fallecido durante este pasado fin de semana, el 19 y el 20 de mayo, en que unas 300 personas habían intentado alcanzar la cumbre del Everest, tanto por la vertiente sur como por la norte. Algunas fuentes hablan de masificación como una de las causantes de estas muertes, ya que las aglomeraciones provocan que la ascensión sea más lenta de lo previsto, con mucho más tiempo del planeado por encima de los 8.000 metros y, por tanto, con más riesgo para la salud de las personas a esta altura. Quienes ascienden con oxígeno, además, corren el riesgo añadido de agotar las botellas al utilizarlo durante más tiempo del previsto. Eso es lo que nos llegaba desde el Himalaya a lo largo de esta semana, esa tragedia de nuevo que enmarca la cumbre más alta del planeta. Pero no solo la muerte es exclusiva del alpinismo, porque también este pasado sábado fallecía una escaladora tras caer en una vía del Chorro, en Ardales. Parece ser que poco antes del mediodía una escaladora malagueña cayó unos 60 metros desde la vía Ébola, de la pared de los frontales, en el Chorro. La víctima falleció en el acto y su compañero tuvo que ser rescatado del R2 de la vía, ya que se quedó sin cuerda para descender. Hasta que finalice la investigación no se van a conocer más datos del accidente, aunque todo apunta a un fallo humano en la maniobra de descenso. La vía Ébola, que es vecina de la popular Antras, es una ruta de varios largos equipada recientemente y se puede definir como una ruta deportiva de largos, ya que solo son necesarias las cintas. De otros escaladores que la han repetido han coincidido en que se trata de un recorrido excelentemente equipado con material moderno. Pues ha sido otra de las trágicas noticias del fin de semana. Y enlazado con esto, nos enteramos esta semana de que van a retirar los helicópteros de rescate del GREA, tanto de Andalucía como de Mallorca, y hablan también de problemas en Alicante. Desde primero de mayo, Andalucía ya no ha renovado el contrato que tenía para 2 helicópteros del GREA que participaban en los rescates, y Mallorca desde el 14 de mayo pasa a contar con el helicóptero de la Guardia Civil tildado de peligroso como único medio aéreo al eliminar los que usaban los bomberos. En Andalucía, desde ese 1 de mayo, los contratos con los 2 helicópteros se han suspendido. Ambos helicópteros estaban equipados con grúas y preparados para rescate y han sido cancelados con el fin de ahorrar unos 3 millones de euros. El director general del Interior, Emergencias y Protección Civil, José Antonio Saavedra, insistió en que el rescate no era una competencia de la Junta de Andalucía, sino básicamente de la Guardia Civil. Su GREA es un grupo de emergencias ambientales de tipo industrial en el entorno de Doñana, sobre todo, y forestal en lo que es la zona de Andalucía Oriental. Y también en eventos multitudinarios como es la peregrinación al Rocío, ¿no? Se destina sobre todo a la prevención de riesgo y a la elaboración de planes de seguridad. Pero lo curioso es que también había formado a un grupo de técnicos especialistas en rescate, una formación que algunos consideran perdida, porque los especialistas formados para estos rescates en montaña, a pesar de todo, comentan que van a seguir formando parte del GREA. Y además, José Antonio Saavedra afirmó que no solo no tendrían inconvenientes, sino que estarían obligados a cederlo para colaborar con la Guardia Civil. Bueno, cuando esta decisión de suspender el contrato con los helicópteros fue tomada, los aparatos de la Guardia Civil no contaban aún con grúa. El pasado noviembre ya se había creado la unidad de helicópteros de la Guardia Civil en Granada con un Eurocopter F-135, pero había sido el helicóptero del GREA el que había hecho algunos rescates en los que era más eficaz gracias a esa grúa. Por lo visto ya ese helicóptero de Granada desde el 23 de abril cuenta con la grúa. Ahora, con la desaparición de estos dos helicópteros, hace que el peso de rescate aéreo recaiga en los medios de la Guardia Civil. Por tierra también participan rescates los bomberos de Ubrique y de Monachil y voluntarios de Espeleosocorro Andaluz. En Andalucía la Guardia Civil cuenta con equipos de rescate en Granada y otro en Málaga, y además del helicóptero en Granada. Tiene otro en Sevilla, con capacidad para hacer rescate en montaña. En caso de buen tiempo, según explican, perdón, lo normal es que se puedan cubrir las necesidades de toda Andalucía sin ningún tipo de problema. Finalizamos con otra noticia de carácter internacional, esta ya relativa al senderismo, y es que País de Gales tiene un sendero de más de 1.300 kilómetros que va a recorrer toda la isla. Está situado en la costa suroccidental de la isla de Gran Bretaña y como decimos, serán 1.300 kilómetros que va a recorrer toda su costa. Ha sido promovido por el propio gobierno galés, que espera que este producto turístico atraiga más visitantes a la región, considerada también como una de las partes más bonitas de la isla. La ruta de la costa cuenta con unos paisajes impresionantes, lugares como Anglesey en el norte o Petrombessy, que es el único parque nacional costero de Gran Bretaña. Está situado en el sur. La ruta parte desde las afueras de Chester al norte hasta el pueblo de Chepstow al sur, con la frontera con Inglaterra. Pues además, la ruta costera ha sido reconocida como uno de los 10 mejores destinos por el Lonely Planet. La ruta costera ha sido desarrollada por el gobierno galés en colaboración con el Consejo de Campo de Gales y dos parques nacionales. Además, la financiación del gobierno de Gales y las autoridades costeras locales cifran en alrededor de 2 millones de libras por año. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha destinado cerca de 4 millones de libras en cuatro años. Pues otra bonita alternativa, como es esta ruta de 1.300 kilómetros, este sendero en el País de Gales. Y cuando son las 7 y 19 minutos, nos hemos pasado de nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana con nuestra agenda del fin de semana y todo lo preparado, todo lo que está preparado o pendiente para este fin de semana en lo relativo al deporte local, o tanto al que se organice dentro de Ubrique como al que protagonice los ubriqueños fuera de nuestro entorno. Hasta mañana entonces, a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.